Señoras, señores, el tema de la conferencia de hoy va a ser el origen del hombre a la luz de la ciencia actual y de la Biblia. Vamos a ver el modo de armonizar el relato bíblico del origen del hombre con lo que dicen los científicos sobre los descubrimientos del hombre primitivo. Y honradamente hay que decir que todos los restos humanos primitivos tienen pinta de mono. ¿Esto es así? Bueno, pues si tienen pinta de mono, ¿serán monos? No, son hombres. Son hombres. ¿Y por qué sabemos que son hombres? Porque si junto a estos restos simiescos con pinta de mono aparecen herramientas, eran hombres. Los animales no fabrican herramientas. Si junto a estos restos simiescos con pinta de mono hay huellas de fuego, hay piedras ahumadas, hay cenizas, son restos humanos. Los animales no utilizan el fuego. Todos los animales huyen del fuego. Si estos restos simiescos con pinta de mono están en monumentos funerarios, son restos humanos. Los animales no dan culto a los muertos. Solo los hombres dan culto a los muertos. Por lo tanto, es evidente que estos restos que parecen de mono, con pinta de mono, eran de hombres. Por eso, oímos decir con frecuencia, el hombre viene del mono. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad que el hombre viene del mono? Bueno, vamos a ver. Vamos a matizar. Lo primero que hay que decir es que, evidentemente, hoy conocemos la Biblia mejor que nuestros abuelos. Eso es lógico. También hoy sabemos más medicina que nuestros abuelos, sabemos más astronomía que nuestros abuelos, sabemos más electrónica que nuestros abuelos. Hoy conocemos la Biblia mejor que nuestros abuelos, lo cual es perfectamente lógico. Y hoy conocemos los géneros literarios en la Biblia, cosa que antiguamente no. Antiguamente se leía la Biblia al pie de la letra y solo se entendía pues, al pie de la letra, que es lo que hacen los testigos de Jehová. Por eso los testigos de Jehová sacan unos disparates impresionantes, porque no saben leer la Biblia. Leen la Biblia al pie de la letra. La Biblia no se puede leer al pie de la letra. Hay que saber qué género literario tiene este pasaje de la Biblia para saber entender. Porque no es lo mismo un género histórico que un género épico, que un género lírico, que un género alegórico. Entonces yo tengo que saber en qué género literario está escrito este pasaje. Y cuando es un género histórico, ah, muy bien, esto es historia. Cuando es un género épico, un género lírico, un género alegórico, pues tengo que saber entender ese género literario. Hoy los especialistas de la Biblia entienden de géneros literarios y entonces me saben distinguir lo que es histórico y lo que no es histórico. Entonces, supuesto que en la Biblia no todo es historia, no todo es histórico, hay que saber distinguir. También hay que decir que la Biblia es un libro religioso, no es un libro histórico, no es un libro científico. ¿Qué quiero decir? Que la Biblia no viene a enseñarme historia, viene a enseñarme religión. Por lo tanto, cuando alguien me cuenta una cosa, a lo mejor es historia, a lo mejor no es historia. Pero lo importante no es que sea historia o deje de ser historia. Lo importante es el mensaje religioso que me enseña en ese pasaje. Y esta enseñanza religiosa me la encarna en una persona, que puede ser Jonás, que puede ser Job, que puede ser Tobías, que puede ser Esther, que puede ser Judith. Y entonces lo importante es qué lección me enseña la Biblia en ese pasaje. ¿Existió Jonás o no existió? Me es igual. ¿Existió Job o no existió? Me es igual. ¿Existió Judith o no existió? Me es igual. La importancia de la enseñanza religiosa no está en que realmente existió Jonás, que realmente existió Job, que realmente existió Tobías, o Judith, o Esther. ¡No! Lo importante es qué me enseña la Biblia con Job, con Jonás, con Tobías, Esther o Judith. ¿Qué me enseña? ¿Existieran o no existieran? Te tienes sin cuidado. La cosa no pierde valor, la enseñanza no pierde valor porque Job haya existido o dejado de existir, Tobías haya existido o dejado de existir. Y esto se entiende perfectísimamente con el Nuevo Testamento. Cuando Cristo me quiere enseñar lo bueno que es Dios, lo padre que es Dios, lo perdonador que es Dios, me cuenta la parábola del hijo pródigo. Era una vez un señor que tenía dos hijos. El hijo pequeño le pide la herencia, se va a tierras lejanas, se lo gasta con prostitutas, se muere de hambre, se pone a guardar cerdos, se arrepiente, vuelve a casa de su padre le recibe con un abrazo, eleva un banquete, había perdido un hijo y lo ha recuperado. Y ahora viene el listillo de turno. Bueno, pero si eso es mentira, si el hijo pródigo no existió nunca, si eso es una parábola, si eso es un cuento, sí, ¿y qué? ¿Y qué? Muy bien, el hijo pródigo no existió, es una parábola, es un cuento, pero ¿y qué? ¿Es que la enseñanza pierde valor porque el hijo pródigo no haya existido? No, señor. La enseñanza de la parábola vale lo mismo, haya sido histórico o dejado de ser histórico lo del hijo pródigo. La fuerza de la enseñanza no está que realmente existió el hijo pródigo. Solo de menos, existiera o no existiera. La enseñanza está en el relato que me encarna el mensaje de Cristo. Pues lo mismo que digo del hijo pródigo, digamos lo mismo de Job, de Jonás, de Tobías, de Judith, de quien sea. ¿Existió o no existió? Me es igual. Me es igual. La fuerza no está en la existencia del personaje. La fuerza está en la enseñanza que se encarna en ese personaje. ¿Entonces qué? ¿Que todo lo que dice la Biblia es cuento? ¿Que la Biblia no es nada histórico? No he dicho eso. No he dicho eso. He dicho que unas cosas serán históricas y otras no. Pero que la fuerza no está en la historicidad del personaje. La fuerza está en el mensaje que la Biblia me encarna en ese personaje. Ahora, ¿histórico o no histórico? Pues no sé, habrá que estudiar. Y hay que estudiar cada caso. Y el especialista que sabe de géneros literarios, cuando coge la Biblia, por el modo de hablar, te dice, esto es histórico, esto es épico, esto es lírico, esto es alegórico. Por el modo de hablar, entendiendo el lenguaje, entendiendo los géneros literarios. Lo mismo que pasa hoy. Si yo os digo, eras una vez un padre que tenía dos hijos, todos entendéis, va de cuento. Va de cuento. Porque mi modo de hablar, eras una vez un padre que tenía dos hijos, es modo de contar un cuento. Si yo os digo, estando yo en Barcelona, conocí un señor que tenía dos hijos, todos entendéis, histórico. Mi modo de hablar, estando yo en Barcelona, conocí un padre que tenía dos hijos, es modo de contar un hecho histórico. Entonces, en mi modo de hablar, vosotros entendéis si lo que yo digo es un cuento, es una alegoría, es una parábola o es un hecho real, es un hecho histórico. Por lo mismo que nosotros, por el modo de hablar, entendemos si lo que digo es histórico o no es histórico, lo mismo pasa en la Biblia. Entonces, el especialista, estudiando la Biblia, te dice, esto es histórico o esto no es histórico. Entonces, primer punto. Hay que saber que la Biblia no viene a enseñar historia. Unas veces contará historia y otras veces no, pero que no viene a enseñar historia. Viene a enseñar religión, mensaje religioso. Pues lo mismo que digo, que la Biblia no viene a enseñar historia, lo mismo digo, la Biblia no viene a enseñar ciencia. La Biblia viene a enseñar religión. Y cuando habla de hechos científicos, puede tener errores, puede tener equivocaciones, puede tener inexactitudes, y no pasa nada. La inerrancia de la Biblia no está en la parte científica, está en el mensaje religioso. Lo que diga la Biblia de temas científicos puede tener equivocaciones. Es lógico que tenga equivocaciones, porque la Biblia, en el modo de hablar, se acomoda a la cultura y al modo de pensar de aquel pueblo al que se dirigía. Es lógico. Es lógico que sea así. ¿Cómo queremos que la Biblia hable con precisión científica a un pueblo que no hubiera entendido nada? La Biblia se acomoda al modo de hablar y al modo de pensar del pueblo al que se dirigía. Por lo tanto, si aquel pueblo tenía errores científicos, la Biblia habla como hablaba aquel pueblo, aunque realmente ese modo de hablar no sea exacto y no sea científico. Por ejemplo, la Biblia dice que el sol daba vueltas alrededor de la tierra. El modo de hablar, dice la Biblia, Josué paró el curso del sol. ¿Josué paró el sol? Pero ¿cómo Josué va a parar el sol si el sol no da vueltas alrededor de la tierra? Nosotros hoy sabemos que el sol no da vueltas alrededor de la tierra, sino que es la tierra la que da vueltas alrededor del sol. Pero aquellos hombres a quienes la Biblia se dirige se creían que la tierra era el centro del universo, eran geocentristas. La tierra al centro y todo lo demás daba vueltas alrededor. Y como ellos creían que el sol da vueltas alrededor de la tierra, la Biblia habla como si el sol da vueltas alrededor de la tierra. Y eso no es verdad. El sol no da vueltas alrededor de la tierra, aunque lo diga la Biblia, porque la Biblia se acomoda al modo de hablar de aquella gente, lo cual es perfectamente lógico y natural. Es más, ¿cómo nos vamos a extrañar que la Biblia en su modo de hablar tenga inexactitudes científicas si hoy nosotros, en este mundo que nos ha tocado vivir tan técnico, tan científico y tan exacto, continuamente en nuestro modo de hablar, decimos también inexactitudes? Hoy mismo nosotros decimos continuamente, el sol sale y el sol se pone. Mentira, mentira. El sol ni sale ni se pone. Porque, repito, no es el sol el que da vueltas alrededor de la Tierra. Es la Tierra la que en su rotación ofrece a los rayos solares distintas partes de su superficie. El sol ni sale ni se pone. Pero nosotros hablamos, pues como se ven las cosas desde la Tierra. Y en nuestro modo vulgar de hablar decimos, el sol sale y el sol se pone. Incluso en revistas científicas te dicen, el sol sale y el sol se pone. Y eso no es verdad. Es un modo de hablar inexacto. No es un modo técnico, científico, pero es un modo de hablar. Todos nos entendemos y nadie hace problema. Por lo tanto, repito, no tiene nada de particular que cuando la Biblia habla de las cosas, de la naturaleza, no busques rigor científico, porque la Biblia se acomoda al modo de hablar de aquel pueblo, aunque en ese modo de hablar no todo lo que diga sea exacto y científico. Estas aclaraciones, ahora vamos a hablar del origen del hombre. Cuando la Biblia nos dice que Dios hace a Adán de una figurita de barro, del barro de la tierra, de ninguna manera pretende enseñarnos científicamente cómo aparece el hombre sobre la tierra. No es esa la misión de la Biblia. La Biblia no viene a enseñarnos antropología, ciencia de cómo es el origen del hombre. No es eso lo que viene a enseñar la Biblia. La Biblia a transmitir un mensaje religioso. Y la Biblia viene a decir que el hombre es obra de Dios. Que Dios hace al hombre su imagen y semejanza. Este es el mensaje. Que Dios hizo a Adán de una figurita de barro o de el cuerpo de un mono antropomorfo. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Dice la Biblia, Dios hizo a Adán de la materia. De la materia. Tan materia es el barro de la tierra como es un cuerpo de un mono. El barro es materia mineral. El animal es materia sensitiva, pero tan materia es el barro como el animal. Materia se contrapone a espíritu. Todo lo que no es espíritu es materia. Barro, materia mineral. Animal, materia sensitiva, pero materia. Dios coge de la materia y hace al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cómo? Infundiéndole un alma espiritual. Eso es el hombre. El hombre, imagen de Dios. ¿En qué? En el alma, en el espíritu. ¿Cómo puede el hombre parecerse a Dios en el cuerpo si Dios creador no tiene cuerpo? El hombre no puede parecerse a Dios en el cuerpo, Dios creador no tiene cuerpo. ¿Cómo hace Dios al hombre a su imagen y semejanza? Infundiéndole un alma espiritual. Y entonces el hombre participa de la naturaleza de Dios, tiene un alma espiritual, es espíritu como Dios. Este es el mensaje. De un posible, ahora diré yo si fue o no fue, eso vendrá después, ahora estoy en los preliminares, es posible que Dios haya cogido un cuerpo de mono, que era animal, materia sensitiva, le infunde un alma y lo hace hombre. El hombre, obra de Dios. Y sin Dios no hay hombre. Si Dios no interviene infundiendo un alma espiritual, no hay hombre. El mono, si Dios no interviene, sigue mono. Y los monos de hoy, de los monos de entonces, y el salto del plano animal de los monos al plano humano del hombre, lo da Dios elevando al mono al plano humano, infundiéndole un alma espiritual. Y entonces, Adán, por fuera, podía ser igual que un mono. Podía ser peludo, se podía andar encorvado, tener gran pronatismo, un ángulo facial agudo, una frente huida, pudo ser así. Adán por fuera podía parecer un mono, pero si tenía alma, tan hombre como nosotros. Porque el ser hombre no es el ser más o menos peludo, andar más o menos erecto, tener un ángulo facial más o menos recto. El ser hombre está en tener alma espiritual, a imagen y semejanza de Dios. El ser peludo o menos peludo, más erecto o menos erecto, ángulo facial más recto o más agudo, eso no es lo importante. Adán podía ser tan hombre como nosotros, aunque por fuera tuviera pinta de mono. Por cierto, cuento una anécdota. Estaba yo hablando en Gijón, y al final en el coloquio me dice una señora: pero padre, ¿cómo vamos a venir del mono con lo feos que son los monos? Sí, digo, señora, que no se trata de ser guapo o feo. Es cuestión de gustos, ¿verdad? Bueno, a usted los monos le parecerán feos, pero las monas no les parecerán feos. ¿Se besarán con ellos? Es cuestión de gustos. Pero que el hombre no es hombre por ser guapo o feo. Es hombre porque tiene alma. Tiene alma espiritual. A imagen y semejanza de Dios. Ahí está la puerta. Por eso el hombre es obra de Dios. Este es el mensaje. Este es el mensaje. Ahora bien, cuando Darwin pues lanza al mundo su teoría evolucionista, donde habla este posible parentesco de nosotros, porque como decía antes, es posible que los monos de hoy y los hombres de hoy vengan todos de un tronco común, es posible. Después veremos si fue o no fue. Ahora estamos en la hipótesis de que a lo mejor fue. Los hombres de hoy, los monos de hoy y los hombres de hoy de un tronco común, es posible. Bueno, pues cuando Darwin lanza su idea del evolucionismo, es lógico que la Iglesia lo recibe con recelo. ¿Con recelo? Claro. ¿Por qué? Es que algunos se creen que la Iglesia va a aceptar cualquier hipótesis de entrada. No, la Iglesia es muy prudente. La Iglesia es muy cauta. La Iglesia, antes de dar un paso al frente, lo piensa mucho. Para estar segura que no va a tener que después que dar un paso atrás. Si os suelo decir, cuando hago esto, un poco de broma, la Iglesia no baila la yenca. ¿Os acordáis de la yenca? Un paso adelante y un paso atrás, y un paso adelante y un paso atrás. La Iglesia no baila la yenca. La Iglesia, cuando da un paso al frente, no levanta el pie. Porque lo ha pensado mucho y está bien dado el paso. Pero si vamos a aceptar cualquier teoría, cualquier hipótesis de entrada, estaríamos bailando la yenca. Hoy decimos que sí, mañana decimos que no. No, no, la Iglesia es muy cauta, es muy prudente. Y cuando Darwin tuvo la intuición, que fue una intuición, y empezó con su teoría del evolucionismo, la Iglesia muy cauta, porque Darwin de ninguna manera probaba lo que decía. Hoy tenemos muchos más datos. Hoy hemos encontrado muchos más restos humanos. Y parece que Darwin podía tener razón. Las cosas puede ser que vayan por ahí, hoy. Pero en tipo de Darwin, ni hablar. Darwin no probaba nada. Y la Iglesia muy cauta, muy cauta. Y mucho más. Cuando los... No, Darwin, que era creyente, Darwin fue seminarista. Y Darwin, en el libro del origen de las especies, al final tiene un párrafo donde atribuye a Dios las leyes de la evolución. está clarísimo. O sea, no por culpa de Darwin, sino por culpa de Haeckel y de Huxley, los discípulos materialistas de Darwin, que querían hacer del evolucionismo una nueva religión que arrumbara la doctrina católica, ¿eh? Entonces la Iglesia, ¿cómo iba a ver la Iglesia con simpatía un evolucionismo que se teñía de materialismo por culpa de los discípulos materialistas de Darwin? Es perfectamente lógico que en aquel tiempo la Iglesia fuera reticente y recibiera con recelo aquella doctrina de evolucionismo. Pero pasa el tiempo, parece que las cosas van por ahí, la Iglesia ve el modo de armonizar el evolucionismo con la fe, y entonces hoy la Iglesia acepta el evolucionismo. Yo tengo jesuitas como yo, que compañeros míos, que son catedráticos en las universidades españolas y son evolucionistas y escriben libros evolucionistas. Por lo tanto, hoy la Iglesia acepta el evolucionismo, en este modo que he dicho, porque hay un modo católico de ser evolucionista. Se puede ser católico y evolucionista, no es problema, desde el punto de la fe no es problema. Después veremos si científicamente es o no es así. Pero ya no es problema de Iglesia, es problema científico. Pero se puede ser evolucionista y católico porque las dos cosas se pueden armonizar perfectamente. Ahora bien, la Iglesia, no, que acepta el evolucionismo, no impone el evolucionismo. Yo le decía a esta señora de Gijón, mire usted, si a usted no le gusta esto, usted siga pensando en la figurita de barro. Usted tiene todo el derecho en quedarse con el Adal de barro. Y nadie le puede mandar lo contrario. Pero sepa usted que si algún señor prefiere pensar que Dios hizo a Adán de un mono antropomorfo, también está en su derecho. Porque las dos hipótesis son, dentro de la Iglesia, perfectamente lícitas. Entonces digo, es verdad que se puede ser evolucionista y puede uno no ser evolucionista, porque el evolucionismo de ninguna manera es una doctrina indiscutible, de ninguna manera. Primero, porque aunque hemos avanzado mucho desde Darwin hasta hoy, pero quedan todavía muchas lagunas. Los eslabones que tenemos de la cadena de la humanidad son tremendamente distantes. Voy a poner los datos. Por ejemplo, el hombre de Neandertal, por ejemplo, vivió hace unos 100.000 años. El Sinanthropus tequinensis black de Pilar de Chardin, unos 200.000 años. El Pithecanthropus erectus de Java, 300.000 años. El hombre de Heidelberg, una mandíbula de Maurer, 400.000 años. Los Australopithecus del África, 500.000 años. El hombre de Kenia, que ha encontrado Richard Leakey, unos 2 millones de años. Otro que parece humano también, de Etiopía, 3 millones de años. ¿Os dais cuenta que algunos eslabones distan 100.000 años uno de otro? Y otros eslabones distan 1 millón de años uno de otro. Tenemos muy pocos datos todavía para hacer una doctrina, una ciencia indiscutible. Hay mucho que rellenar, hay muchas lagunas que rehacer todavía en la historia de la cadena humana. Por lo tanto, es verdad que parece que las cosas van por ahí. Es verdad que el ser evolucionista es razonable, por lo menos es admitido por la Iglesia, pero de ninguna manera es un hecho indiscutible, es una ciencia indiscutible. Y os voy a llevar un par de datos. Hay un científico francés, Jorge Salé, que ha escrito un libro, se llama Azar y Certeza, donde afirma, él es biólogo y matemático, y él afirma, es imposible matemáticamente que los 3.000 millones de años que lleva la vida en la Tierra, los científicos opinan que la vida empezó en la Tierra hace unos 3.000 millones de años. Eso es un dato, pues aceptado y lo dicen todos. Unos 3.000 millones de años. Y la vida pudo empezar hay un soviético, Oparin se llama, ha escrito un libro sobre el origen de la vida, y él opina que una mezcla de amoníaco, metano, vapor de agua, rayos ultravioleta, así pues empieza la materia viva, las primeras proteínas, los primeros aminoácidos, los primeros ácidos nucleicos, que son la base de la vida. Bien, un libro, unas leyes, bien, vamos a suponer que fue así. Que la vida comienza así, vamos a suponer, hace 3.000 millones de años. Lo que dice sale, que en 3.000 millones de años no ha habido tiempo suficiente para pasar de la primera célula viva al hombre de hoy. Biólogo y matemático. Y afirma, no es posible. No acepta el evolucionismo. Él, que es biólogo y matemático. Esto que estoy diciendo lo cito en mi libro Para Salvarte, que lo cito siempre porque aquí está todo lo que yo sé, y por tanto, aquí está. Y lo cito siempre que hablo de cualquier cosa. Pero además de este libro Azar y Certeza, de Jorge Salé, donde habla pues esto, del cálculo, dice, el número de combinaciones es del orden de 10 elevado a menos 100. Total. Que matemáticamente él opina, no es posible en 3.000 millones de años pasar de la primera célula viva al hombre de hoy. Pero además, voy a otro dato. Pierre-Paul Grasset, miembro de la Academia Francesa y considerado como el primer zoólogo del mundo, dice que el darwinismo encierra importantes falacias. Aquí tenemos hombres de talla internacional, científicos actuales de gran categoría, no son evolucionistas. Por lo tanto, no queramos hacer del evolucionismo un dogma de fe. El evolucionismo no es un dogma de fe, ni muchísimo menos. Ahora, parece que sí, parece que sí, parece que por ahí van las cosas. Bien, bien, se puede ser católico y evolucionista, no hay problema ninguno. Pero de ninguna manera, como en algunos sitios dicen algunos profesores a los alumnos, como si la única manera de explicar el género humano fuera el último. No, señor. No, señor. ¿Que él es evolucionista? Muy bien, yo también, no pasa nada. Ahora, respetemos a los que no son evolucionistas, que hay gente de mucha categoría que no quiere saber nada del evolucionismo. Bien. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Y a dónde voy yo? Lo importante es que el hombre no es un animal. A eso voy yo. Que hay una diferencia abismal entre el animal y el hombre. Ahí voy yo. Que Dios haya hecho a Adán de un mono o de la tierra es indiferente. Lo importante es que el hombre no es un animal. Que el hombre es totalmente distinto de un animal. Porque el hombre tiene alma inteligente y espiritual e inmortal. Mientras que el animal no tiene alma, ni inteligente, ni espiritual, ni mortal. Aquí vamos, la diferencia entre el hombre y el animal. Los animales, primero, no tienen inteligencia. Los animales tienen instintos, instintos sensitivos. No tienen inteligencia, capaces de raciocinio. El hombre es capaz de raciocinio, el animal no. El animal no maneja ideas, el animal maneja conocimientos sensitivos. El perro de mi cuñado me puede conocer porque me ve, porque me oye, porque me huele, pero nunca me conocerá como cuñado de su dueño. La idea de cuñado no la capta el animal. La idea de cuñado, de tío, de sobrino, no la capta el animal. Él capta solo lo que conoce por los sentidos. Sí me puedo conocer como amigo o enemigo, eso sí, porque eso entra dentro de los instintos. El animal se mueve sobre todo por dos instintos, conservación del individuo y conservación de la especie. El animal, para conservar el individuo, buscar comida y defender su vida. Y para conservar la especie, reproducirse. Y el amigo o enemigo entra dentro del instinto de conservación del individuo. Entonces, si yo me acerco y me conoce como amigo, mueve el rabo. Si yo me acerco y me reconoce como enemigo, gruñe. Pero nada más. Es inútil que yo le quiera explicar que soy cuñado de su dueño, soy tío de su dueño o soy abuelo.